El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió sobre el terreno la obra del reparto Ryomyong y exhortó a todos los militares y otros movilizados en su construcción a acabarla antes del Día del Sol, para manifestar sin reservas la potencialidad y capacidad de la Corea del Chuche. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido y el Comité de Estado. Contemplando con amplia sonrisa las obras arquitectónicas erguidas como hongos después de la lluvia, el máximo dirigente expresó muy satisfecho. En apenas menos de un año se ha expuesto la majestuosa configuración del reparto Ryomyong. Está creándose la mitológica velocidad de construcción gracias a la dinámica lucha de sus constructores por hacer realidad el gran proyecto de edificación del partido con una ardiente abnegación y la tenaz práctica. Tras escuchar explicaciones ante la vista aérea y la maqueta del reparto, el mariscal recorrió varios puntos de la obra haciendo minuciosos conocimientos de su ejecución. Para la dirección del Palacio del Sol Kumsusan, levantaron los edificios no tan altos pero vistosos y amenos en el principio de asegurar la urbanidad. Y para la dirección de la Torre de Eternidad de la Encrucijada de Ryongkung, ubicaron en forma concentrada los rascacielos, con lo cual formaron un gigantesco y majestuoso grupo arquitectónico en el principio simbólico. Apuntó el mariscal Kim Jong-un y añadió, en el reparto Ryomyong formaron varias manzanas de viviendas, y cada una de ellas tiene su propia peculiaridad. Así, dentro del reparto se han creado otros repartos diminutos. Para convertirlo en avenida de ahorro de energía y verde, han introducido con amplitud las tecnologías de ahorro de electricidad con que puedan aprovechar con eficacia la energía natural como los rayos solares y la geotermia, y las técnicas arquitectónicas verdes como la deforestación de la cubierta plana y las paredes. Han plantado árboles y céspedes en los pasamentos y los planos de varios edificios. Este método no hará subir la temperatura interna del edificio en el verano, cerrando los rayos solares, y no bajará la temperatura interna en el invierno, manteniendo el calor. Además, será bueno para la protección del medio ambiente. El sistema de uso de agua pluvial implantado aquí posibilitará recoger esa agua en el tanque subterráneo para regar los invernaderos y áreas verdes de las azoteas. Son maravillosos los rascacielos. El bloque de 70 pisos es más atractivo. El bloque de viviendas más alto de nuestro país se ha levantado en este reparto. Me gusta lo que, en la parte inferior del bloque, formaron el basamento vistoso y estable para habilitar allí las peculiares instalaciones de servicio público. No puedo hallar ningún defecto en las viviendas, compuestas por el salón, la habitación para viejos, la del matrimonio, el despacho, la cocina y otros. Es loable lo que en el balcón instalaron la tragaluz y en las habitaciones la ventana doble para que no entre el aire caliente en el verano y el frío en el invierno. Se promueven en última fase de construcción también los nuevos edificios escolares y el albergue de la Universidad Kim Il-sung y los públicos y de servicio como la casa cuna, el jardín infantil, la lavandería, el salón de costura, la zapatería y el correo, dispersos en manzanas de viviendas. El máximo dirigente Kim Jong-un dio valiosas indicaciones para el perfeccionamiento del reparto Ryomyong como sigue. tienen que esmerarse en la organización y mando de la obra y el aseguramiento de manos de obra, equipos y materiales sobre la base de un estricto programa de ejecución. Deben asegurar la máxima calidad a las obras internas y externas de las arquitecturas y realizar con responsabilidad la prueba de los sistemas de electricidad, calefacción y suministro y drenaje de agua. Es necesario acelerar también la formación de áreas verdes y el arreglo de terrenos. Tienen que tomar de antemano medidas necesarias para la protección y administración de los edificios y establecimientos públicos que tienen introducida la tecnología arquitectónica verde. El mariscal Kim Jong-un contempló alegre el panorama de la obra del reparto Ryomyong, que muestra la original idea del partido en materia de arquitectura y estética autóctonas y la superioridad del régimen socialista de nuestro país, y señaló: aquí es donde se manifiestan el indoblegable espíritu de todo el ejército y pueblo que levantan con su propia mano y con todo orgullo el paraíso popular único en el mundo. El temperamento de la Corea del Chuche, que avanza tempestuosamente, y el nivel alto de la civilización socialista. Esta obra, que se realiza en medio de las maquinaciones frenéticas de los enemigos para impedir a toda costa nuestro avance, mediante el aplastamiento militar y el bloqueo económico, no es una simple formación de una avenida, sino el enfrentamiento entre el socialismo y el imperialismo y la guerra de defensa del socialismo. A través de esta obra, ustedes evidencian una vez más la verdad de que ningún embargo o presión puede detener el avance victorioso de nuestros militares y civiles que siguen recto por su camino. Últimamente, cada año edificamos una avenida digna de mención en el mundo y realizamos con nuestra fuerza, nuestra tecnología y nuestros materiales la construcción del reparto Ryomyong mucho más grande que las avenidas anteriores, tanto en dimensión como en cantidad de obra. Esto constituye la manifestación de la fuerza irrefrenable de la unidad monolítica de los militares y civiles unidos compactamente en torno al partido, y de la inagotable potencialidad de la Corea del Chuche, que no tiene límite. Si termina la obra del reparto Ryomyong, que tendrá sintetizada la civilización suprema, se expandirán en todo el orbe las voces de alabanza a la fuerza de nuestra república, que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios. El lugar de construcción del reparto Ryomyong es el frente que manifiesta el ímpetu invencible de la Corea socialista, que avanza con energía junto con la época del Partido del Trabajo. Dicho así, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un exhortó con ardor a todos los constructores a levantarse con bravura en la ofensiva final y correr con dinamismo por la pista final, para terminar sin falta la obra hasta el día del sol.